Un pintor pinta su arte sobre el papel. Los músicos lo pintan sobre el silencio. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro programa de estos que hacemos de vez en cuando de entrevistas a bandas nacionales sobre todo. Y bueno, y estamos viendo que durante los 2 años de vida que está teniendo este programa, pues casi todas las bandas a las que hemos entrevistado, aunque sean bandas nuevas, pues relativamente son bandas con músicos bastante veteranos. Y bueno, para mí es un honor o un placer y una alegría tener gente más joven en este programa y es difícil a veces encontrar gente relativamente joven en el panorama, sobre todo del heavy metal. Así que encantado de que una banda como Vostok aparezca por Rock Entre Amigos. Así que muchísimas gracias por venir a esta entrevista. A ti, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues... Como solemos empezar por el tema de cómo fueron vuestros inicios y todo eso, pero mira, como estamos hablando sobre el tema de la juventud, realmente sois gente bastante joven en la escena rockera de este heavy metal aquí en España. Y bueno, ¿qué estáis entre los 25 y 30 años o sois más jóvenes todavía? Yo creo que Pues a ver, aquí el papa de todos soy yo, que tengo 29. Así que te puedes imaginar, creo que Joan es el más joven, ¿no? ¿Qué tienes? Sí, yo se podría decir que soy el hijo, que tengo 24. 24, pues me he equivocado poco. Poquito, sí, poquito. Nada, por un añito, pero nada. 24 y 29, eso es. Pues sí, siendo sinceros, y más vosotros que os habéis movido un poco por la escena nacional, ¿os habéis encontrado con gente de vuestra edad en el panorama metálico habitualmente o es algo extraño? Yo puedo hablar poco aquí porque yo me he movido más siempre por el panorama punk rock, así que ellos más. Pues la verdad es que, sobre todo cuando empezamos allá por el 2015 así a tocar más, sí que había bastantes bandas, sobre todo por la zona de Alicante, que tenían más o menos la misma edad que nosotros, pero con el tiempo pues todas esas bandas han ido desapareciendo y ahora mismo, como tú dices, es bastante raro encontrar a bandas de gente, entre comillas, joven como nosotros. Bueno, pero os habrá pasado sobre todo que ver el nombre de una banda nueva y realmente ver que eran veteranos de la escena, que simplemente han tenido que cambiar el nombre, han hecho extinciones de otras bandas, os habrá ocurrido pues constantemente también, ¿no? Sin ir más lejos, en el último concierto que hicimos en La Coruña, hace poco estuvimos allí, había una banda que estaba empezando en principio, que era una banda local, que pensábamos que iban a ser jóvenes y no, que eran muy veteranos, no es que sea no para viejos, pero que eran gente pues entre los 40 años o, claro, o incluso más, y joder, eso nos sorprendió bastante. Bueno, y tampoco hay que ir al de Galicia, al que os vi yo anteriormente, que fue el de Valencia, en la sala para haberse matado, que tocasteis con Decta y con Mind Driller, dos grupos. Correcto. Que realmente tienen entre los 40 años prácticamente, porque vienen de otras bandas como Blood, los Mind Driller o Decta llevan en esto bastante tiempo, con otro tipo de bandas, con bandas de versiones, o sea que estamos viendo que realmente la escena, tristemente en el fondo, es bastante veterana y poco joven, ¿no? Sí, eso es verdad. Y de hecho, ya que has dicho eso, justo en ese concierto fue la primera vez que conocimos en persona a toda la gente de Decta. Y de hecho, al llevar ellos siempre máscaras en los vídeos y claro, en todo lo que hacen, pues nosotros es como que teníamos la idea de que iban a ser más jóvenes. Pero luego resulta pues que no. Y justo el dato que dices es verdad y creo que es un poco preocupante que haya tan poca sangre joven, por decirlo de alguna forma. Claro. Y por eso yo tenía tantas ganas de entrevistaros, porque es que es verdad que habré entrevistado yo una veintena de bandas, 15, 14, y es que casi ninguna tiene la edad que tenéis vosotros, por ejemplo, ¿no? La más joven que había entrevistado anteriormente también eran de esta zona de Levante y eran Noah Hysteria, un grupo de rock progresivo que, bueno, estarán un poquito más adelante de los 30 años, estarán por ahí 30 y algo. Y esa era la banda más joven que yo había podido entrevistar, ¿eh? El resto estaban todos rozando los 40, entre los 40 y los 50, ¿eh? Pues como dice Manel, es una escena bastante preocupante en este sentido, no porque las bandas no sean buenas, porque la calidad de las bandas veteranas es indiscutible, pero la música necesita juventud y la música sobre todo necesita cantera, si no al final no habrá música. Pero aquí el problema no es seguramente que no haya músicos jóvenes, sino que qué pasa con esas bandas jóvenes. ¿Y no os habéis dado cuenta que en el fondo las bandas son un reflejo de los oyentes, de los seguidores que tienen? Porque no os habréis dado cuenta que los que estamos delante somos de la misma quinta casi. Exacto. Ahí está. Bueno, el problema es que parece que como que de primeras parece que la música, pues el del panorama rock metal, voy a llamarle. Sí. ¿Vale? Es como que es una música de viejos, y de viejos me incluyo, a la gente nuestra, no hay juventud. Yo me acuerdo, por ejemplo, nosotros somos de pueblos que estamos juntos, no somos todos del mismo pueblo, somos algunos del Bueno, de Onil y otros de Castalla. Entonces, yo me acuerdo cuando nosotros éramos pues adolescentes, había muchísimos como nosotros. De hecho, yo tenía un grupo, ellos tenían otro grupo, teníamos muchos amigos que tenían otro grupo y había bandas, pero para... Estamos hablando de hace 10 años. Había muchas bandas y la gente quería tocar. Hoy en día nadie quiere tener una banda. Nadie dice me voy a comprar una guitarra porque con mis amigos voy a hacer una banda. Y es el problema es el que tú dices, que es que tampoco hay público joven, tampoco dicen voy a conocer bandas, voy a ver un concierto. Directamente la escena está muerta. Sí. Mira, pues claro. Sí, es jodido porque llevamos solo 5 minutos de entrevista y la definición que hemos dado un poquito sobre el panorama metálico es un poquito la sensación que tenemos durante esta pandemia de coronavirus, ¿no? Que está todo muerto. Es una putada. Pero bueno, cuando una cosa no termina de morir, suele salir con más ganas al final, ¿no? Y suele haber, bueno, un punto de inflexión, como está ocurriendo ahora mismo, pues, en todo esto que está sucediendo, deben de ser puntos de inflexión. Quizás el heavy metal o el rock duro también necesita cierto punto de inflexión. Uno de los puntos fuertes, aunque ahora vamos a hablar un poco cómo empezasteis y todo eso, ¿no? Pero, a ver, uniendo el tema de cómo empieza la banda y qué estilo empezáis a practicar o cuál era vuestra intención a la hora de iniciaros, es porque, claro, os une la relativa juventud para la escena que tenemos nosotros de heavy metal o de metal en España, unido a que tocáis o practicáis un tipo de metal muy... muy moderno, ¿no? Con elementos relativamente finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Sobre todo de esencia, vamos a decir, más norteamericana, ¿no? Tipo pues, metalcore, algo de metal extremo así bastante comercial. Quizás tenéis elementos de fusión de grupos también que nos recuerdan a grupos como System of a Down o Faith No More, ¿no? De los 90. Entonces es un metal que practicáis bastante moderno, bastante fusión, porque es un crossover que mezcláis también otros elementos. Pero desde el principio, ¿era esa vuestra intención, crear una banda de este tipo? Pues bueno, en realidad la verdad es que cuando empiezas una banda, yo creo que es las influencias que tienes más cercanas en ese momento se notan mucho más que conforme vas evolucionando como banda y vas un poco construyendo tu propio sonido. Pero es verdad que cuando empezamos como banda sí que teníamos como referencia a muchos grupos de metalcore como Caliban o bueno, más Trivium en sus álbumes que son así más de metalcore, como el de In Waves. Entonces, o Slipknot, por ejemplo. Entonces, sí, nuestra música en ese momento estaba muy enfocada a eso y había, por ejemplo, muchísima más voz gutural, como hacían esos grupos que teníamos de referencia, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que vosotros venéis, realmente vuestro conocimiento musical se enclavaría sobre todo a principios de los 2000 más que en los 90, ¿no? ¿Lo verías así, Manel, por ejemplo? Sí, nosotros, bueno, todos somos de, vamos, de los 90 o cerca de los 90, ¿no? Entonces, realmente cuando empezamos a escuchar más música... así con más pasión, ¿no? Adolescente, pues ya es entrado en los 2000. Entonces, gran parte de la música que nos entra es la de esos años también. Bueno, evidentemente, pues también hay música de más atrás, porque también tiene pues, tus padres que te enseñan cosas y demás, ¿no? Pero sí, obviamente, nuestra música es más de los 2000, por decirlo de alguna forma. Lies, lies, earn the Mira, para como hemos dicho anteriormente que sois cuatro músicos en estos momentos con una oscilación entre 4 o 5 años de diferencia, decidme 3 bandas cada uno de referencia para saber por dónde vais cada uno. El orden. Da igual el orden. Pero, de referencia, ¿qué es decir? En cuanto al grupo nuestro o en cuanto a que nosotros nos guste. En cuanto a que vosotros os interesase el heavy metal, el metal en general. Es decir, 3 bandas vale. Que vosotros os han servido para poder meteros en este mundillo, por ejemplo. Vale, yo te lo puedo decir si quieres. Vale. System of a Down. Vale. Asalai Daji. Uh-huh. Y Architects. Manuel. Yo diría seguramente Dream Theater. Uh-huh. Y luego Avenged Sevenfold fue una de esas bandas también que de hecho la conocí de jugar al Guitar Hero. Uh-huh. Fue un poco lo que me llevó a empezar a escuchar más metal. Y no sé, pues también System of a Down era una banda que escuchábamos mucho, sobre todo Joan y yo, cuando nos conocimos. Exactamente, yo una de las bandas que sí que tengo en mente son las de System of a Down. Avenged Sevenfold también me marcó muchísimo, porque digamos que ya anteriormente pues venía de un metal que digamos que echaba más por el rollo del metal, se podía decir rollo Limp Bizkit o Korn, pero me llegaron, pero no era una gran influencia. Entonces yo diría esa, Avenged Sevenfold, System of a Down y Fear Factory, que sí que es un grupo de que sí que es del rollo sí, de los 80 y tal, igual que al tema de groove y cosas así, a mí sí que me marcó muchísimo. Yo, por ejemplo, principalmente Dream Theater, después también un poco de System of a Down y Within Temptation, por ejemplo, también. Mm-hmm. Bueno, pues... De todas formas, Kike, a pesar de eso, yo creo que es importante también, porque es que también como por lo que tú decías de que hacemos mucha fusión y hacemos muchas cosas que intentamos hacer modernas y demás, por ejemplo, me consta que todos nosotros, aparte de influencia de metal, intentamos meterle nuestra propia influencia a la música, a nuestra música, de lo que nosotros, aparte del metal, también nos gusta. Porque, por ejemplo, a mí me encanta, como te he dicho, para mí el mejor grupo musicalmente, para mí, es Architects. No hay nada que se asemeje a Architects para mí, que para mí es la perfección en la música de la voz. Pero, sin embargo, me vuelve loco Biffy Clyro. Que se podría decir que es un rock alternativo, un indie rock un poco más duro, o desde ahí hasta LA, por ejemplo, que es un grupo indie de Mallorca tranquilísimo, que me parece una genialidad. Entonces ya te digo, es que todo afecta, al final no solo la influencia del metal, es la influencia de lo que llevas dentro y el metal. Ha sido Manel, ¿no?, el que ha contestado. No, Óscar, vale. Mira, te comento, Óscar, tienes toda la razón del mundo, pero suele... no, en ese aspecto yo no soy tan amante de ese estilo de música. Me cuesta mucho más de admitir porque soy mucho más clásico en mis gustos, ¿no? Pero, no, te lo comento porque, bueno, hablando ya de cómo vais a empezar cómo empezasteis a fundar la banda, pero en el sentido de que esas influencias que tú me estás marcando más a posterior, ¿no?, un poquito fuera del heavy metal o del metal, más bien dicho, porque los grupos que vosotros manejáis están más enclavados dentro de lo denominado, entre comillas, metal que heavy metal, ¿no?, que es un poquito más true, ¿no?, más clásico el sonido, es que todas esas influencias que son, no vamos a decir secundarias, pero vamos a decir que no son tan prioritarias dentro del estilo metal, se empiezan a ver a partir de trabajos más posteriores, ¿vale? Entonces, en el primer disco quizás van las influencias más clarividentes, ¿no?, más directas dentro del metal. Por eso, quizás en el Land of Fire, por ejemplo, que editáis, que es vuestro primer trabajo, ves que yo, para mi gusto, es un trabajo mucho más crudo, mucho más puro, más influenciado por bandas del metalcore que quizás otras cosas, otras fusiones, ¿vale? A lo mejor los elementos industriales de grupos como Fear Factory están un poquito más marcados, y quizás en trabajos más posteriores sí que empezamos a ver cosas como las que tú estás comentando, ¿vale? Que son elementos más fusión, ¿vale? Que es cuando ya empiezas a meter elementos de otros estilos de música dentro del metal, ¿no? Y eso a lo mejor se ve a medida que la banda va evolucionando y vuestra inquietud musical hace que vuestra música empieza a abrirse y a absorber más elementos de otros estilos. Correcto, claro. Bueno. El que más puede hablar de esto es sobre todo es Manel, porque es, digamos, el cerebro pensante en cuanto a la composición, pero sí, está claro que es esto. Bueno, pues en ese aspecto vamos a empezar, si queréis, ya a ver cómo se empieza a fundar esta banda, estos Vostok. Una, ¿por qué elegís el nombre de Vostok? ¿De dónde viene? Y bueno, ¿y cómo empezáis a crearlo, Manel? Pues la idea de crear el grupo es de finales de 2013. Y bueno, el nombre del grupo básicamente viene de... Pues que yo en ese momento, 2013, estaba estudiando comunicación audiovisual y bueno, pues tenía una asignatura de historia del mundo contemporáneo y el proyecto Vostok con V es un proyecto aeroespacial soviético. De hecho, creo que fue el proyecto que lanzó... El hombre a la luna. La primera nave fuera de la sí, el satélite. Algo así. Sí, tiene razón, exactamente el satélite. Qué era. Sí, sí. Y bueno, entonces me gustaba cómo sonaba el nombre y bueno, vi que había otros grupos que ya tenían el nombre con V, entonces le cambiamos una letra y fin de la historia. simple, pero la verdad es que os viene bastante al pelo, ¿no? Porque eso es un experimento, se supone que es un experimento aeroespacial y vuestro estilo de música, queriendo o no, es bastante experimental. Sí. Pues bueno, continúa, Manel. A ver cómo das tú con un poquito con esos inicios de la banda. Bueno, pues lo que te decía, la idea es un poco de finales de 2013 y a principios de 2014 empezamos ya a ensayar y todo esto, pero bueno, sí, ese mismo año hicimos un par de conciertos aquí en nuestro pueblo y ya en 2015 fue cuando grabamos el primer álbum y en verano de 2015 y ya fue cuando empezamos pues a tocar más a nivel nacional y pues no hemos parado realmente desde ese momento. Pero ¿te costó mucho encontrar gente afín a lo que tú querías hacer? Porque en principio fuiste tú el que tuve la idea de crear ese nuevo proyecto o hablaste con otra gente. ¿Cómo fue ese inicio? Hasta que das con una primera formación para poder tirar adelante lo que sería vuestro primer trabajo, ese Land of Fire en el 2015. Sí, bueno, es que nosotros cuatro de los cinco que luego formamos el grupo estábamos en otro grupo. Que bueno, era también bastante experimental, la verdad, pero nosotros cuatro queríamos tener un grupo de metal más metal. Y entonces salió un poco de ahí, de un poco reciclar el grupo anterior y convertirlo en este, siendo cuatro personas del grupo anterior más el cantante que vino después. Que en ese momento, Manel, ¿era Sergio el que entró ya con vosotros desde el principio? Sí. Vale. Y una cosa, porque uno de vuestros puntos fuertes, sabemos que el quien nos ha podido ver en directo, pues bueno, sabemos que vuestro directo es bastante importante porque transformáis bastante lo que es el sentido musical al sentido teatral, ¿vale? ¿Desde el principio ya tuvisteis claro que estaríais muy, muy enfocados a... o sea, a que la música fuese mucho más viva en directo, a cambiar un poco ese bueno, esa frialdad del disco a hacer unos directos mucho más impactantes, o fue algo que ha ido evolucionando por el tiempo? No, eso ha sido algo que ha ido evolucionando con el tiempo, porque sobre todo cuando empiezas, claro, nosotros cuando empezamos el grupo igual tendríamos 18, 19 o algo así. Y realmente pues no tienes ni idea de cómo hacer un directo, ni experiencia tampoco, ¿no? Entonces realmente eso viene a raíz de tocar todo lo más posible en todos los sitios que se podía. Y pues a partir de ahí han ido surgiendo ideas y al final así es como se ha convertido este directo en un directo con un aspecto teatral, ¿no? Pero eso no estaba al principio. Vale, una cosa. Mi compañero Joaquín, que hicimos un programa hace poco donde pusimos un tema de los vuestros últimos, es un enamorado de vuestro primer disco, ¿no? Ese disco lo editasteis en el 2015, es el Land of Fire. Un disco que yo no lo tengo tan escuchado como él. Sí que por lo que yo he escuchado, que lo habré escuchado unas 3 o 4 veces, veo que ya empezáis ya a tener, pues bueno, una variedad de temas bastante, bastante grandes. Todavía no tenéis esa fusión, como he comentado antes, tan amplia, ¿no? Es un poquito más clásica dentro de los parámetros del groove metal, del metalcore, del nu metal, mezclado con alguna cosita así un poquito más fusión, pero no son pinceladas. Pero sí que dice él, y es verdad, que tristemente, pues bueno, la producción es un poquito floja porque fue una autoproducción hecho por vosotros. ¿Cómo veis vosotros ese trabajo con el tiempo, no? ¿Os da un poquito de pena? ¿Crees que dentro de lo que cabe, pues bueno, es un trabajo que es digno? Eso por supuesto, es un trabajo que además yo lo escucho y me gusta mucho. Sí que es verdad que me gusta bastante más el segundo. Pero, ¿cómo lo veis vosotros con 5 años ya de tiempo que tiene? ¿Yo? Bueno, pues la verdad es que lo vemos bastante, un proyecto bastante temprano, que se nota que éramos muy jóvenes y no teníamos ni idea. Ahora lo escuchamos y vemos que tiene bastante poca calidad en comparación a lo que podemos hacer ahora. Pero bueno, que al final es experiencia totalmente. Igual que tienes experiencia en directo, tienes experiencia grabando, igual que componiendo. Pero vosotros, por ejemplo, cuando cogéis un tema de ese disco y lo trasladáis al directo, ¿vosotros veis que esos temas en directo los habéis evolucionado o continúan siendo prácticamente lo mismo y simplemente que lo paséis ya al directo y coge ese cariz un poquito más teatral? ¿Cómo lo estáis viendo cuando adaptáis, pues, un tema de hace 5 años de ese disco a actualmente? Bueno, la verdad es que hace bastante tiempo que no tocamos ningún tema de ese disco en directo. Pero ninguno, entonces, ni hace un año o dos. Claro, es que... ¿Ni hace un año o dos? Sí, hace un año o dos sí, pero claro, el tema es que en los conciertos en los que nos movemos, los grupos, digamos, noveles como nosotros, pues casi siempre lo máximo que podemos aspirar a tocar son 45 minutos. Claro. Entonces, conforme vas sacando más música y más música, al final tienes que ir quitando cosas. Y es lo que te digo, canciones del primer disco ya no tocamos prácticamente. Pero si tuviésemos que volver a tocar alguna, seguramente cambiaríamos algunas cosas para adaptarla a la situación actual. No la tocaríamos tal cual está y ya está. Bueno, ¿yo? Es que al fin y al cabo es como un proceso de maduración. Porque sí que es cierto que en ese momento pues teníamos, sí que hicimos la grabación y hicimos lo mejor que pudimos, eso está claro, pero al fin y al cabo con el paso del tiempo tienes como una evolución a nivel técnico y a nivel interpretativo. Y claro, pues sí que es cierto que, claro, ahora esas canciones las vemos y sí que vemos que hay una gran diferencia. Pero claro, obviamente si las cogiéramos, por supuesto, claro, lo que hemos dicho, ¿no? Que sí que habría una reinterpretación mínima, por lo menos. Pero claro, literalmente hacerla igual, quizás no. Believing ghosts. there's no other solution. Don't think you're dead from the starting point. The man you were, and don't become a murderer. So now you're an evil noir. Your eyes are turning dark. Your mother and your wife is mothers. Your future is very hard. Pero de todas las maneras, ¿no os ha picado nunca un poquito el gusanillo de decir, vamos a intentar adaptar? Actualmente, por ejemplo, hay mucha gente, pues que, bueno, para tener una vida, como esto se mueve mucho por redes sociales, el formato físico, pues se ha muerto un poquito ya, en el fondo ya no existe prácticamente. Entonces la gente lo que hace es ir editando cosas bastante habitualmente para que la gente siempre os tenga en mente. Y bueno, claro, si te quedas un tiempo, si eres una banda famosa, no, pero si eres una banda, pues bueno, que se está dando a conocer, siempre tienes que estar un poquito ahí en el candelero para que la gente no se olvide de ti, ¿no? Ese consumo, por lo menos, continuo, ¿vale? Y nos ha picado nunca la curiosidad o el decir, vamos a intentar transformar uno de los temas a lo que somos actualmente. A ver, viendo un poco, la verdad es que hasta ahora lo hemos tenido todo muy, muy archivado, ese el primer disco, y más cuando yo me uní al grupo y demás. Hay que tener en cuenta que yo no conocía los temas, yo los conocía a ellos, yo conocía la música, pero no conocía los temas. Entonces, claro, yo empezaba de cero y tuve que poner las pilas muchísimo. Y fuimos a Sota, Caballo y Rey al final, porque lo puedes hacer una variedad para un directo, hacer tres directos diferentes cuando solo vas a tocar uno. Entonces ese disco quedó completamente aparcado. Sí que es verdad que ahora estamos planteándonos la posibilidad de hacer algo más diferente aún de lo que ya estamos haciendo hasta ahora, y hay cabida para unas canciones, para los temas antiguos. Entonces, la verdad, sí, nos ha picado el gusanillo, como tú dices, y estamos ya trabajando alguna cosita, se verá algún día, a lo mejor. Yo sí que os puedo comentar que a mí, por ejemplo, un tema como Brother, la verdad es que es uno de los temas que más veo de ese disco más parecido a lo que podéis ya estar haciendo actualmente, por ejemplo, ¿no? O To Death, un poquito también así, un poquito más industrial. Evil Come to Me, yo creo que son temas que yo creo que continuarían sonando bastante bien dentro de vuestro repertorio, por ejemplo. Sí, yo estoy de acuerdo, la verdad. Y evidentemente sí que nos ha pasado por la cabeza muchas veces que si volviéramos a grabar esos temas serían mucho mejores porque tienen buenas ideas. Tienen cosas que se pueden mejorar y que ahora somos capaces de mejorar y que en ese momento pues no te das ni cuenta, evidentemente, ¿no? Ya sea de la producción, la composición de la canción en sí y luego de la interpretación de las canciones. Pero sí, esos temas que has dicho seguramente quedarían muy bien. Por ejemplo, Bother tiene una parte así más limpia, con guitarras limpias y tal, que no sé por qué, pero siempre suena muy bien, ¿no? Bueno, sí que es verdad que luego, desde el 2015 al 2017, supongo que tendríais una actividad bastante, bastante grande, tocaríais bastante en directo, porque eso se tiene que notar cara al que editasteis en el 2017, que es el Dichotomy, ¿no? Yo creo que esos dos años para la banda serían bastante interesantes y un crecimiento bastante amplio, tanto en la escena en directo como músicos personalmente, ¿no? Profesionalmente. Sí, básicamente desde 2015 a 2017, bueno, realmente también de 2017 hasta ahora, nosotros siempre hemos intentado tocar lo máximo posible y por supuesto, cuando, sobre todo en 2015, cuando acabas de sacar tu primer disco, pues tocas donde sea. Entonces, hemos tocado desde cuando teloneamos a Hellstar en Zaragoza, que fue un concierto bastante guay, a tocar en Salamanca para 5 personas, ¿sabes? Entonces, todo eso pues te hace pensar en qué canciones funcionan mejor, qué podemos hacer para que nuestro concierto funcione mejor y bueno, pues también tener un poco una visión crítica de ti mismo, ¿no? Básicamente, pues eso es lo que ha pasado. Muchos conciertos y ya está. Pero yo supongo, claro, cuando llega Dichotomy, que lo editas ya en el 2017, y lo escuchas y te das cuenta que, bueno, el crossover es más amplio, ¿no? La fusión está mucho más a la vista, ya los cambios son más extremos, tanto en la variante de música extrema como en la variante, pues bueno, a lo mejor ska, a lo mejor elementos un poquito más jazzísticos. ¿Qué es lo que os hace realmente ir hacia esos terrenos? ¿Es una cosa consciente que esa inquietud del músico, vosotros como músicos que os gusta pues empezar a picar, a lo mejor no encerraros en un estilo de musical, es algo voluntario o a medida que vais componiendo es lo que os hace, pues mira, vamos a meter esto, o sea, algo consciente o simplemente vas fluyendo? ¿Cómo crees que es eso, Manel, por ejemplo? Bueno, yo, pues en mi caso, al tener, por ejemplo, referentes como Dream Theater, que realmente Dream Theater es un grupo que utiliza mucho, digamos, la sorpresa, lo inesperado, y tienen también muchas partes así más jazzísticas en algunas canciones y demás. Entonces, yo siempre he sido un poco aficionado a... Siempre me ha gustado en la música encontrar algo inesperado, ¿no? No que sea todo predecible. Entonces, un poco, de cierta manera, viene de ahí esa influencia y también influye bastante que yo empecé a estudiar guitarra con un profesor que estaba estudiando jazz. Entonces, me enseñaba también mucho de otras cosas. Te enseña a saber cosas de otros géneros, de otros mundos y al final las quieres aplicar porque nosotros tampoco no somos sí no, a todos nos gusta el metal y es una música que nos gusta mucho y que siempre ha tenido una importancia bastante grande en nuestros gustos musicales, pero también nos gustan mucho otras cosas y no somos de la mentalidad de hacer solo una cosa. Entonces, pues de ahí viene un poco eso. Esa es la versión oficial. La versión no oficial, sí, es verdad, la versión no oficial es la que sabemos todos y es que, bueno, no es un secreto que Manel es el compositor al 99 o 95% de todas las canciones, o tendría que quedar corto, y la parte que está como una puta cabra, o sea, todos lo sabemos. Cada vez que nos presenta un tema nuevo decimos, Manel, cada día estás peor, se te está yendo la olla completamente. Y es y está guay, porque si a eso le sumas, que como se dice, como decimos por aquí, el más tonto hace relojes, ¿no? Porque a todos nos gusta un poco el rollo y a todos nos gusta lo que diríamos la farándula y hacer el tonto, pues nos juntamos todos en el local y una idea que podría ser una idea loca y ya está, acaba siendo una idea de olla absoluta, que incluso que hasta nos gustan. Entonces, pues ahí es donde queda la cosa, ¿no? Claro, y esa es la magia que tiene Vostok. Quiero decir, esa es la parte que os hace diferenciaros de muchas de las bandas que hay en la escena nacional. Y claro, porque si vosotros que habéis estado, pues bueno, girando de vez en cuando, por, pues hombre, no vamos a decir por toda España, pero sí que habéis ido a ciertos puntos de España, ¿habéis visto alguna banda que se os asemeje a vosotros aquí en el panorama nacional? A sí, nivel, yo, pues, digamos, musical, puramente musical, no, pero por ejemplo, nosotros sí que hemos tenido una banda, por ejemplo, como Mind Driller, sí. Nosotros la hemos estado siguiendo desde que empezaron, básicamente. Y para nosotros sí que han sido una influencia bastante grande a la hora de montar los directos. Porque una vez hemos visto todo lo que ellos hacían, ¿no? De cambiarse de ropa, hacer, yo qué sé, ellos también tienen un rollo teatral al final. Sí, sí. Y eso, estoy seguro de que eso nos ha influenciado porque siempre nos ha gustado un montón. Y son de vuestro entorno, porque es gente que hay que decir que los pueblos donde tú has citado antes son de la zona de Alicante, la zona sur de la Comunidad Valenciana, y Mind Driller son más o menos de la misma zona. Por tanto, es normal que esas referencias las tengáis ahí, aunque vosotros iríais por una variante más excéntrica y ellos van por una variante quizás más teatral, típica del industrial o del metal en general, ¿no? Sí. Sí, es que nosotros ahora mismo, a ver, el tema de la teatralidad y el tema de la puesta en escena, tanto ellos por separado como yo por separado y como Vostok como grupo, es algo que siempre hemos tenido, hemos creído que es lo más esencial de un directo, porque al final, un directo tú vas a verlo, tú vas a ver un concierto. También vas a escucharlo, evidentemente, no sé si me explico. Sí. Tú vas a escucharlo, por supuesto, porque te gusta la música. Si no te gusta la música, no irías a verlo, pero tú vas a ver ese directo y a sentir ese directo. Y un directo no deja de ser un teatro, en el cual hay músicos que están tocando su música y aparte están representando su música. Entonces, para mí es absolutamente absurdo, era absolutamente absurdo que estuviéramos haciendo un montón de cambios locos, o por ejemplo, System of a Down, las caras que hace tanto guitarra como Ser Tankian, que no tienen un buen directo, porque System of a Down, vamos, no los he visto en directo, pero en vídeos no valen para nada en directo, y eso que me encanta. Pero no puedes ver un directo en el cual los músicos no estén interpretando, no estén dándolo todo de sí, porque al final ese espectáculo audiovisual se pierde. Para eso es mejor escuchar un disco, para escucharlo más puro. No sé si me explico, no sé si estoy... No, vamos a ver, está clarísimo en el sentido de, como tú estás comentando, System of a Down, un poco, pues a lo mejor su música, si no tiene esa expresividad tanto gestual como teatral, pierde mucha efectividad, sobre todo en directo, pero es como si fuésemos a Red Hot Chili Peppers en los 90, que también son muy gestuales, ¿no? System of a Down, por ejemplo, coge mucho de Faith No More y Red Hot Chili Peppers, que son grupos muy gestuales, muy teatrales, muy, que quizás esa música sin esos movimientos perdería muchísimo. Es como el nu metal, claro, ¿no? O el hip, o el rap metal, o todo esto, ¿no? Son estilos de música, o como un hip hopero, o música hip hop. Si el tío no está gestuando, claro, no tiene, va unida una cosa con la otra. Eso en vosotros también es natural, claro. Como también Rammstein, por ejemplo, efectivamente, en toda su actuación que tiene, que es magnífica. Exacto. Estoy de acuerdo. Eso es lo que me refería. Me he ido un poco por las ramas, pero es muy bien. No, pero está clarísimo. Lo que yo quiero decir, por ejemplo, es que vosotros como grupo, que en el 2017 pues editáis ya el Dichotomy, ¿vale? Un disco, como he dicho antes, mucho más crossover, mucho más fusión. Ahí es donde realmente vosotros creéis que ya empezáis a sacar también esa rama mucho más teatral, gracias a este disco y a esas fusiones, que va todo unido. Yo creo que en realidad no. O sea, al sacar Dichotomy, ahí sí que se ve ya que hay como has dicho, ¿no? Que hay mezcla más de otros géneros, pero realmente hasta que no empezamos un poco a rodar Dichotomy, eso no empezó a traducirse en los directos, ¿sabes? Realmente la etapa de Dichotomy empezó tal cual estaba, estábamos en Land of Fire. Pero fue realmente fue hacer un par de conciertos de Dichotomy y ya fue cuando pensamos en lo de la vestimenta, que empezamos a llevar una camisa blanca con tirantes y tal. Pero eso fue al poco de empezar a girar con Dichotomy. Entonces ha ido todo un poco como muy progresivo. Y de hecho, al cambiar de cantante ahora con Oscar, se ha hecho todavía más teatral el directo y las canciones en sí grabadas. I don't want to understand this world anymore. I cannot bear this place so simple. Why do we have to divide it into two pieces that are meant to represent everyone? But does anyone really fit in one of these two sides? The only thing that the dichotomy can do is to create problems. What am I gonna do if I feel that I don't belong to any part? Should I feel different, kicked out of the system? What if I choose to tear down the walls that you created? This is it. This is my challenge, and I will beat you. We'll be right back. Manel, claro, yo con Sergio no tuve la oportunidad de veros. Ya tenía referencias de vosotros, ¿no? Como una banda bastante divertida en directo, una banda que tenía mucha interactuación con el público. Como tú me estás comentando, pues eso nace a partir de empezar a girar un poco con el Dichotomy, ¿no? Que, bueno, también hay que decir que la música del Dichotomy te empuja a ser más así en directo. Como estamos diciendo, es música más festiva, más extrema en momentos, pero más festiva por otros momentos. Y yo creo que, claro, involuntariamente a la banda en directo también le empuja a tener, pues, otros gestos, otra manera de interactuar con el público, ser de otra manera no tan metálicos y mucho más fusión también encima del escenario. Sí, y la verdad es que, por ejemplo, una de las cosas que más caracteriza a nuestros directos es el tema de la metal conga, ¿no? Que básicamente, correcto, pues hacemos una conga tal con el público, y eso nació básicamente de una idea en un ensayo que se probó en un concierto y vimos que funcionaba muy bien. Y de hecho, vimos que funcionaba muy bien y en el siguiente concierto no lo hicimos y nos arrepentimos de no haberlo hecho. Y luego ya a partir de ahí, pues es una cosa que es esencial en nuestro directo. Ya no podemos concebir un directo de Vostok sin la metal conga. Claro. Lo tontería, ¿eh? No, porque en el fondo se convierte en vuestro Eddie de Iron Maiden, o sea, o el águila de Saxon, quiero decir, que es una parte personal de la banda, ¿no? Es el punto de inflexión también durante el directo, no, porque son puntos de inflexiones, vosotros también sabéis jugar con ello, quizás pues sabéis demasiado por el momento lento, el momento festivo, el momento más triste, porque, por ejemplo, también trabajáis ese tipo de cosas, ¿no? Vuestra música pues puede ir desde terrenos más festivos, terrenos más extremos y terrenos más melancólicos, ¿no? Que es lo que en parte Dichotomy ofrece, ¿no? Es un disco que tiene todas esas variantes y las transformáis en directo, exagerándolas también. Sí. Exacto, bueno. Sí, al final es trasladar un poco el sentimiento, como tú dices, porque aparte de las letras, la música tiene un sentimiento también, entonces, como tú dices, hay que trasladar tanto unos como otros y en el directo pues se ve un poco el reflejo de todo ello, claro. Y más exagerado un poco incluso. Está exacerbado. Como habéis comentado antes, hay un momento en que uno de los puntos esenciales de la banda decide irse, que es Sergio, que creo que hacéis un concierto de despedida también, creo que en Murcia y en Castalla hacéis un par de conciertos para despedirlos. ¿Cómo encaráis ese cambio de ciclo para la banda? Porque realmente un cambio de cantante suele ser algo muy duro para una banda. Hay puntos, pues bueno, el fundador de una banda es esencial, pero el cantante de una banda marca mucho la personalidad de un grupo. Y a veces es un trauma, ¿no? ¿Cómo encaráis ese cambio de vocalista y cómo encontráis a Óscar? Bueno, voy a contestar yo, ¿eh? Pues, a ver, la verdad es que al principio, bueno, eso fue... La verdad es que por una parte se veía venir, pero fue un golpe bastante duro, la verdad. Y el problema es que, vamos, que teníamos muchísimas dudas, ¿no? Estaba... Una opción era que me pusiera a cantar yo solo. Pero claro, eso suponía muchas dificultades para tocar los temas que ya teníamos. Y luego, pues estaba el buscar otro cantante. Y bueno, preguntamos a... No sé... A todas las personas que se nos ocurrieron. Y apareció Óscar, y la verdad es que hemos tenido mucha suerte con Óscar, porque es una persona que tenía muchas ganas de involucrarse en un proyecto y es una persona que encaja a la perfección con nuestra forma de trabajar, ¿no? Pero aún así, ya te digo también que al principio teníamos dudas de si nos iba a gustar cómo iba a hacerlo Óscar. Y sí, la verdad es que fue un momento bastante traumático en ese sentido, pero también nosotros tuvimos la suerte de que Sergio, pues, también es una gran persona, y Sergio se comprometió a hacer todos los conciertos hasta que encontráramos a alguien más. O sea, nos dio un margen para estar más o menos tranquilo. Óscar, entra tú ahora. A ver, una cosa, antes de que entre Óscar. Sí. También es verdad de que fue una historia un poco curiosa, porque fue en un concierto, el primer concierto que estuvo Óscar, que me acuerdo de que tuvo, ¿qué fueron? Dos semanas o por ahí, ¿no? Para enseñarte las canciones, ¿no? Sí, dos semanas y media. Fue una locura. Y en verdad, ese concierto fue el que marcó de que se quedara. Fue un espectacular y fue una locura, vamos. La verdad. Sí, la verdad es que ese concierto estuvo de puta madre. Bueno, entonces me toca mi versión de los hechos. Sí, sí, toca. Y así luego ya Agatha Christie que diga quién es el asesino. Correcto. seguro que me han dicho. No, a ver, yo llevo en el mundo de la música desde los 13 años, básicamente. Yo empecé con mi primera banda de punk rock y siempre he estado en el mundo del punk rock, jamás he estado en el panorama del metal, porque bueno, me movía por otros, mis amistades y todo, me movía siempre por el mundo del rock o del punk rock. Entonces yo toqué durante, bueno, en grupos que semi conocidos, bueno, que no llegaron a tocar por muchos sitios, pero bueno, en la zona sí que eran conocidos, como que les den. Y luego en Malson, un grupo de rock hardcore, un hardcore así bastante, que bueno, que es un poco la banda con la que yo me he hecho músico, ¿no? Un Malson con la que he crecido. Y el proyecto Malson se disolvió. Y después de un año y pico sin tocar en ninguna banda, en la cual yo la verdad es que estaba bastante afectado y bastante, porque joder, yo necesito la música para vivir. Y a mí el directo me da la vida, sobre todo. A mí lo que me gusta es el directo, me gusta estar encima de un escenario. Y estaba un poco, la verdad, ya te digo, afectado. Me habló Manel y me dijo, oye, tal, queríamos proponerte, ¿cómo lo verías? Para ver hacemos una entrevista con nosotros y hablamos un poquito y comentamos cómo está el tema y vemos a ver si qué decimos entre todos. Y dije, pues mira, sí, me apetece, voy a juntarme con esta gente. Yo ya los conocía, bueno, tenía amistad con ellos y nos conocíamos desde siempre, pero la verdad, por ejemplo, lo que dices lo del Land of Fire. Yo el Land of Fire, siendo sincero, lo tengo ahora mismo detrás de mí, en la estantería de mi estudio. Y no abierto. Con el film puesto. Qué cabrón. Eso es hacer publicidad de cojones. No, a ver, lo he escuchado luego por internet y demás, sí. pero que en su día no lo escuché. Cuando ellos lo sacaron lo compré, pues porque eran grupos de la zona y eran amigos y, joder, colaboras con los amigos, no lo escuché. Entonces, bueno, volviendo, que me esparzo, me hicimos la entrevista y la verdad, me explicaron el proyecto de esta fusión, este metal que no era tan metal, sino que era... intentar volver un poco loco al público, intentar transmitir una sensación de qué está pasando, ¿no? De bueno, lo que has comentado, ¿no? Que es Vostok en directo y me ilusionó mucho. Vi sobre todo en ellos unas ganas de trabajar, que es lo que es muchas veces falta en las bandas, ganas de trabajar. Y vi que ellos tenían una intención de tirar para adelante, que eran una piña y que todos tiraban a una y dije, mira, me voy a tirar de cabeza este proyecto, a ver qué tal, porque me apetece volver a involucrarme en algo, espero no darme una hostia. Y la verdad es que a día de hoy estoy contentísimo porque ya no solo en el aspecto musical ha sido un encontrarme con mí mismo otra vez y estar súper contento, sino en el aspecto de que antes eran amigos de banda y ahora son de mis mejores amigos. Estoy súper a gusto con ellos y vamos, es de lo mejor que he hecho. can do it better. You gotta rock your brain. Sure you can do it better. You gotta rock your brain. Just let your demons dance until dawn. En ese aspecto, Oscar y banda, yo cuando os vi en directo solo he tenido la oportunidad de veros una vez, junto a Vostok y Decta. Yo tengo que deciros que a mí me encantó, o sea, en ningún momento Oscar me dio la sensación de ser un cantante novel con vosotros, o sea, que parecía que llevase con vosotros desde el primer día de la formación. O sea, es yo creo que no habéis podido encontrar un personaje, y lo digo así, entre comillas y en grande, un personaje como este. Por supuesto. Pues como este Oscar, porque es que es un teatrero de cuatro castañas. Sí, sí, es que me dedico a eso. No, claro, en ese sentido nos viene como anillo al dedo. Es que también es cierto que nosotros también lo tuvimos en cuenta para cuando. Porque, claro, también no solo es importante el tema de saber interpretar las canciones, sino también el hecho de cómo te comportas sobre el escenario. Y claro, nosotros en su momento eso ya lo vimos. O sea, ya sabíamos cómo era él y claro, pues en ese sentido, claro, sí que lo teníamos bastante, bastante claro, ¿no? Pero bueno, también es cierto que él también ha. Se me nota mejor Carusa también, está más contentillo, ¿no? Sí, sí. De hecho, corregidme, pero yo creo que el de Valencia, el que vino él, fue mi segundo concierto, ¿es posible? Yo creo que sí, sí. Hostia. Fue el tercero. ¿El tercero? Ah, es verdad, el de Alicante, sí, sí, el tercero. Ah, claro, sí, claro, claro. Bueno, pero claro, hay que decir, bueno, hacemos un paréntesis aquí porque antes habéis comentado sobre Sergio, que era el anterior cantante, la entrada de Oscar. Creo que también, Oscar, tuviste, por hablar por el tema del buen rollo entre Sergio y vosotros, aunque dejó la banda, creo que Oscar tuvo una serie de problemas para continuar cantando y Sergio tuvo que suplirle un par de conciertos. ¿Ocurría algo de eso? Sí, a ver, yo tengo muy buena relación con Sergio y Sergio y yo nos conocemos desde hace muchos años y de hecho, joder, la relación es estupenda y él se dejó por motivo personal y él me dijo que se alegraba de que fuera yo. Y claro, como tenemos buena relación, yo en el que tenía que ser mi segundo concierto, que era el de Castalla, me acababan de quitar una muela y tenía una infección de tres pares de cojones y dos días antes, o el día de antes, creo que tomé la decisión y dije, mira, es que no puedo cantar, es imposible. Y de hecho me ha dicho el dentista que no lo haga, que se me saltan los puntos. Y estaba jodido, estaba muy jodido. Y llamé a Sergio y le dije, oye, Sergio, ¿me puedes hacer este favor, por favor? Porque es que no voy a poder eso o cancelar. Y él me dijo, sin ningún problema. Además, él también se despedía de su gente, porque era en su pueblo y para él era algo bonito. Entonces yo dije, mira, pues si él puede despedirse de los suyos en su casa y hacerlo, pues joder, con la banda que ha fundado él también, que eso es siempre, joder, es bonito poder hacerlo. Y yo puedo no morirme, porque yo iba a morir, básicamente. pues de puta madre, la verdad es que él me hizo un favor a mí y encima él lo gozó, así que de puta madre. O sea, fue una cosa que fue bonita. Fue jodido porque yo estaba mal, pero fue bonita. Vale. Antes de entrar en el terreno de Oscar como ya cantante del grupo, vamos a hablar un poquito de Dichotomy. Oscar, me has comentado que Land of Fire, bueno, es un disco que, bueno, como has comentado antes, ¿no? Que lo tienes ahí, que lo has escuchado un poco y tal, pero que tampoco es que tenemos. Pero mira, como tú no formas parte de esa formación que creó Dichotomy, háblame un poco de cómo ves Dichotomy como disco y cómo ha sido para ti transformarlo y llevarlo al directo. Pues sinceramente, para mí Dichotomy, se lo dije a esta gente cuando empecé a escucharlo en el coche, cuando hablé con ellos y dije, voy a escucharlo en serio. Recuerdo que estaba yo trabajando, estaba por la zona de Madrid, además, cuando empecé a escucharlo y lo llevaba todo el día en el coche. A mí sinceramente me parece una obra de arte Dichotomy, porque me parece que tiene unos temas, sin ir más lejos, el Dichotomy como tal, la canción de Dichotomy, tiene el todo. O sea, ese tema es un revientapechos, que digo yo. Es un, no sé, tiene una musicalidad y una fuerza los temas. Y como tú has dicho, desde los cambios, desde los riffs de guitarra, las sorpresas que te dan, en el sentido de que no te esperas que vaya a un sitio como Demons, por ejemplo, no sabes que de repente te está atravesando el pecho y de repente te hace un cambio a un escalento, un escalento. Desde ahí, es que hablamos de eso, hablamos de Dichotomy, hablamos de Hate the Hate o Hypocritical, que son... que van a tope tralla, vamos, de Hypocritical. Y Endies on You, luego la baladita, que dices, me cago en la hostia, qué bonita es y qué pasada de música, tío. Yo lo escuché y dije, hostia, es una pasada, tío. Yo antes de empezar a cantar en Vostok, me hice fan de Vostok. es así. Yo, me encanta. Claro, todo lo que tú estás comentando, Óscar, tienes toda la razón. A mí, por ejemplo, un tema como Pause, que también me gusta muchísimo, un tema lento también que tenéis ahí unos momentos bastante acertados. Hypocritical, me parece que es quizás la más metalcore, la más groove así, con momentos así más comerciales, más parecido a los grupos que me habéis nombrado antes, como Avenged Sevenfold, ¿no? O de ese estilo. Pero yo creo... El punto fuerte del disco quizás sí que son los temas más fusión, ¿no? Más variados, que quizás es lo que ha comentado también Óscar un poco, ¿no? ¿Vosotros lo veis así? Sí, completamente. Sí que es cierto que Hypocritical, al fin y al cabo, es una canción que sí que bebe mucho de esa referencia de metalcore, ¿no? Como bien dices, ¿no? Pero claro, sobre todo el tema de otras canciones es sobre todo el tema de los saltos, de cómo cambias, de cómo varías en el estilo y de qué sorpresas le puedes ir metiendo a las canciones, ¿no? Y, no sé, si alguien quiere añadir algo más. Yo, por ejemplo, una de las cosas que sí que me he dado cuenta es que a lo mejor en el primer disco los elementos electrónicos son un poquito más resaltados, ¿no? Están mucho a primer vista, y aquí son ligeramente más sutiles, más variados, pero más sutiles, ¿no? No están en ese primer plano que a lo mejor estaban por momentos en el primer, en el Land of Fire. Excelente, toca. Eso también es un poco de cambio de mentalidad y de experiencia, porque yo nunca había tocado teclados hasta que empecé este grupo, entonces tampoco tenía mucha experiencia en lo que es escoger sonidos o cómo mezclarlos con lo que estábamos haciendo. Entonces, poco a poco también vas cambiando la mentalidad o los estilos y vas aprendiendo. Yo creo que es más eso también. Sí, yo... start again. sound. Yo en ese aspecto, el disco, a mí, una de las cosas que más me chocan es que es continuamente un para y arranca, ¿no? En parte, ¿no? La mayoría de temas tienen momentos muy extremos y momentos muy pausados, va contrastando. The Feeling, por ejemplo, es muy así, ¿no? Y claro, es un disco que está muy vivo en ese aspecto y, claro, en directo es normal que os transformase, ¿no? Porque la misma música yo creo que os empujará a hacer eso y es normal que vuestro directo, a partir de este disco, se convierta, pues bueno, más en una obra teatral que en un directo normal, ¿no? Y es una pena que os veáis, como mucha gente, como muchísimos grupos, relegados a limitar vuestras actuaciones por ser la mayoría de veces bandas de acompañamiento o porque tenéis que compartir directos para que sean rentables o estar en festivales. ¿Cómo lo veis desde vuestro punto de vista el estar tan limitados a la hora de expresaros en directo por tiempo, por posición a la hora de tocar? ¿Para vosotros es una molestia? ¿Os sentís cómodos o preferiríais tener, por ejemplo, pues bueno, una hora y cuarto para tocar, ser un poquito, está claro que todos queremos más, ¿no? Pero ¿estáis cómodos en las posiciones o en los o cómo estáis de momento hasta ahora actuando? A ver, empiezo yo si queréis. Yo doy mi opinión. Está claro que como banda te gustaría expresar todo, ¿no? Y dar un poco más, intentar pues tener más tiempo y más opciones a expresar toda tu música y a que la gente viera pues un poco la amplia gama que puedes llegar a dar. Pero también es verdad que es bueno terminar un concierto y que venga alguien del público y te diga: se me ha hecho corto, me he quedado con ganas de más. Al final también es bueno, porque significa que no te has hecho pesado y que le has dejado con el gusanito a alguien. Entonces es mejor dejar con ganas que abusar, creo yo. Vale. Vale. ¿Tenéis algo que decir alguno de vosotros? Manel, Senen, Joan. Sí. Manel ha muerto, creo. Sí, Manel, pero Manel, Manel es ese loco que me contabas antes, Oscar. Sí, sí, es vale. Loco que luego es el más callado de todos. Vamos. Que, bueno, a mí sí que me parece lo que dice Oscar es muy razonable, ¿no? Porque no se trata de alargar los conciertos porque sí, porque al final la cuestión es que tengan sentidos y que, o sea, que tengan sentido y que tú puedas gestionar la intensidad de los conciertos. Y sí que es verdad que, claro, nosotros con las posibilidades que tenemos y el presupuesto que tenemos y el caché que tenemos, que normalmente está bastante próximo a cero, pues hacemos todo lo que está en nuestras manos e intentamos tirar más bien de pues de ideas originales, ¿no? Pero por supuesto a mí me encantaría poder tener una producción mejor, poder tener gente que se estuviera pues encargando de la producción del escenario, tener siempre técnico de sonido, tener técnico de luces, porque eso, claro, si tenemos más medios de producción, podemos conseguir que nuestros conciertos sean más a menos, aunque sean más largos. O sea, a mí me gustaría poder hacer conciertos como Rammstein, sinceramente, pero claro, evidentemente eso no está a nuestro alcance, tenemos que conformarnos y hacer pues hacerlo lo mejor que podemos con los medios que tenemos, que son muy pocos. Por no decir ninguno. Bueno, los medios que tenemos son patitos de goma. Ah, sí. Que es el reflejo realmente del estado actual del metal en general en España. Exacto. En ese aspecto, yo lo que sí que... Mira, una cosa que se me ha olvidado deciros. Claro, el primer disco, Land of Fire, es autoproducido, pero en el segundo vais con Rock Estatal. ¿Cómo se produce ese contacto con Rock Estatal? ¿Son ellos los que van a buscaros un poco? ¿Llegáis vosotros a ellos? ¿Cómo llegáis a contactar con ellos? Porque Rock Estatal es bastante importante dentro del panorama nacional. Bueno, en realidad, los dos primeros discos son autoproducidos, pero el segundo disco, Dichotomy, tiene una edición especial, que eso es lo que hicimos con Rock Estatal. Perfecto. Pero claro, ¿contactan ellos con vosotros? ¿O cómo está la cosa? No, fue un poco porque María Sigiro, nuestra manager, pues tenía contactos con gente de Rock Estatal y pues ella contactó con ellos, les enseñó el proyecto, les enseñó lo que había y ellos se interesaron en hacer pues esa edición especial. Ya está. Pero, ¿habéis visto mucha diferencia de recepción de a la hora de propagar, de que se dé a conocer vuestro producto en la primera edición que la edición que hizo Rock Estatal? ¿Habéis visto una diferencia muy grande entre una proyección y otra? Pues si te soy sincero, una diferencia muy grande, ¿no? O sea, sí que notas, por ejemplo, sí que tuvimos bastantes más entrevistas y bastantes más críticas a nivel nacional, que es sobre todo lo que trabaja Rock Estatal, pero realmente eso no supuso un impacto muy muy grande sobre ni nuestros singles, ni nuestro disco en general, ni nada. De hecho, por eso ahora no hemos continuado trabajando con Rock Estatal, estábamos contentos con el trabajo que ellos hicieron, pero nosotros vimos que seguramente para el tipo de grupo que somos nosotros, pues no nos compensa hoy por hoy estar con una discográfica con ese tipo de contrato, porque no se trata de un contrato, digamos, clásico de las discográficas en los que las discográficas te adelantan un montón de dinero. No, no es eso. O sea, realmente es Rock Estatal, es una discográfica independiente al final, ¿no? Pero sí que os habréis dado cuenta, esta pregunta va a los cuatro, la pérdida de importancia de los medios clásicos. Quiero decir, las reseñas, las propagandas, la publicidad, hoy en día ya no tiene esa efectividad que tenía antiguamente, ¿no? Esa reseña que se hacía antiguamente en una revista o en un blog o en una página web tenía mucho más impacto en un lector, ¿vale? En un seguidor de la música, diferencia actualmente, ¿no? Que tienes tan fácil el poder escuchar cualquier disco por medios oficiales o no oficiales, legales o no legales, que claro, esa crítica, como puedes automáticamente escuchar el disco, pues realmente ya no tiene esa capacidad de impactar ni de influenciar, ¿no? Y vosotros lo habéis visto y lo habéis dicho, porque es lo que yo quería un poquito enfocar en la pregunta, ¿no? En qué importancia tiene hoy en día el que te edite una discográfica, sea independiente o no, y autoproducírtelo. Es que ya casi es lo mismo. Sí, totalmente. Sí, en un principio, ahora mismo, una discográfica ya no es nada lo que era antes, vamos, no tiene nada que ver. Principalmente también porque todos los medios de comunicación han cambiado un montón. Ahora mismo casi te vale más la pena tener a 5 personas que estén trabajando continuamente con las redes sociales que tener una discográfica, que al final es lo mismo. Claro. Lo único es que una discográfica como empresa tiene que tener unas garantías mínimas y al final te cuesta más dinero. Sí. Y al final, yo creo que al final desaparecerán, que es lo que se está viendo. Cada vez hay menos discográficas, totalmente. Y será así. ¿Alguien más? Y será así. ¿Alguien más quiere decir algo de eso? Bueno, yo diría que sí, en cierta medida, como tú has dicho, hay poca diferencia entre autoeditar algo y editar algo con una discográfica, sobre todo si la discográfica pues es independiente al final. Siento decirlo, porque al final yo soy bastante amante de las discográficas independientes, ¿no? Pero hay muchas discográficas que, por ejemplo, sí tienen muchos contactos con festivales y son capaces de meter a sus grupos en festivales. Por ejemplo, y eso es algo que a día de hoy es súper importante conseguir tocar en festivales, ¿no? Correcto. Y también, sobre todo si ya nos metemos en las discográficas más grandes, ¿no? Lo mismo, tienen mucha más mano en festivales y tienen mucha más mano en, por ejemplo, en Spotify, que eso es algo muy importante ahora, ¿no? Pues que tus canciones estén en playlists para al final pues tener buenos números en Spotify, que es una cosa que a día de hoy pues se mira mucho y es muy importante. Entonces, creo que la importancia de todo esto es relativa. Evidentemente, las discográficas hoy en día no tienen la misma importancia que tenían antes, pero yo creo que sí que continúan teniendo cierta influencia. Pero claro, sí, pero una cosa, Manel, yo por ejemplo, yo ahí creo que también es cuestión de dinero. Por ejemplo, una discográfica grande, al tener bastante dinero, puedes conseguir todo eso, que al final es lo que mueve todo. Yo creo que es el problema y es por lo que las cosas son como dice Manel. Pero vosotros realmente lo que estáis comentando es que las discográficas tienen que meterse ya prácticamente como managers, como promotores, e incluso forman parte de la sociedad de un festival, etc, etc. Entonces ya entran en terrenos fuera de una discográfica, que es en parte lo que una independiente a veces no pueden hacer, ¿no? Porque están limitados económicamente, no pueden expandir el negocio como otras más grandes. Claro. Y eso es algo que han tenido que crear las discográficas para poder sobrevivir, ¿no? No quedarse como una editora de discos y punto, sino crear un roster, crear un management, crear un abanico de ofrecimientos sobre las bandas para poder darle más oportunidades y más opciones, ¿no? E incluso, por ejemplo, y vosotros esto, a lo mejor cuando hablasteis con Rock Estatal o habéis negociado alguna vez con discográficas, es que lo que es el merchandising de los grupos, que lo manejen ellos, cosa que anteriormente las bandas lo tenían más personalmente y ahora pues es un negocio más rentable que los mismos discos. Sí, totalmente. Back for sure. Love is here now with you. We can have it all. We must fight. We'll cast out our pain. We decide. Cause we won't give up. That's easy to do. Remember, and it's on you. It's not the moment to regret. Neither the right time to forget. Now look back, who you were. You're damned. A ver, antes de continuar con el tema de los tres nuevos temas que habéis sacado, quería hablar un poquito con Óscar porque me ha comentado que estaba anteriormente en la escena punk rock y ahora, bueno, ¿me podías decir qué diferencias ves tú entre estas dos escenas que tú has podido vivir, entre la escena metalera y la escena punk? Porque tú has podido vivir las dos y habrás visto diferencias, ¿no? Tanto de dentro como desde fuera. Pues sí, muchas. Muchas en el sentido de, mira, por ejemplo, lo que hablábamos antes. La novedad. Hace unos años, yo me acuerdo, hace a lo mejor 10 años, en la escena punk rock, ibas a conciertos y todos los grupos eran los mismos. Siempre tocaba Reincidentes, Boycott, yo qué sé, que no sé qué más decir. Defcon 2, que ya hace mal año, pero siempre tocaban los mismos, siempre. Sí, Gatillazo o lo que fuese, sí, los de siempre. Gatillazo, exacto, Gatillazo y los de siempre. Pero ahora, hace unos años hacia aquí, cambió absolutamente esto, y no es que cambió absolutamente porque seguían tocando los mismos, pero digamos que el público del punk rock se abrió o se le obligó a abrirse a nuevas bandas, y surgieron bandas como, por ejemplo, como la que, ya de hecho nosotros hacíamos otro hardcore en Balsor, pues era un estilo parecido al que hace Desacato hoy en día. Desde que nosotros grabamos el primer disco que grabamos, lo grabamos con Desacato, y Desacato es un grupo que innovó completamente el panorama del punk rock, a mi gusto, porque mezclaba un rock más transgresivo, o sea, o más no tan punk rock, con toques hardcore directamente. Entonces, es algo que pegó muy fuerte. Luego entraron grupos como La Raíz, por ejemplo, o con la entrada de Orin Bass ya hace muchos más años en el Levante Español. La gente es como mucho más abierta, porque dentro del panorama punk rock está el ska, el reggae, el rock duro, algo de rock indie incluso, grupos como Dinero, por ejemplo, que es un grupo que a mí me encanta. Es un grupo de indie rock que no pega tanto con el indie por ser más rock. Podría incluso estar tocando en un festival así. A lo mejor no pegaría mucho, pero la gente podría verlo y habría mucha gente que le gustaría. Sin embargo, en el panorama del metal yo creo que se espera siempre lo mismo y las mismas bandas, lo mismo de todo, y no ganas nada innovando en este sentido, porque no lo quiere, parece como que a la gente le dé miedo el ver cosas nuevas. Es en plan, Jesucito, que me quede como esté, no sé si me explico. Sí. Bueno, en ese aspecto, por ejemplo, lo que sí que yo me he dado cuenta, claro, mi niña, yo tengo una niña de 18 años, pues todo alrededor se mueve por grupos que tú acabas de comentar. Y es verdad que quizás la escena punk, igual la escena punk no está bien dicho, porque si hablamos de escena punk estamos demasiado enclavando en un estilo, ¿no? Sí, y es más claro. Una escena alternativa, podríamos decir, en el sentido de que metes ska, metes hip hop, metes rap, metes rock duro, metes rock estatal, metes, por ejemplo, otros estilos, incluso pop, como tú has dicho, incluso indie, y hay una cantidad de festivales en España en general que cualquier tipo de banda dentro de esos parámetros, incluso flamenco, ¿vale? O fusión de ese estilo, están dentro de esos festivales. Y a lo mejor el heavy metal o el rock duro, el metal, está pasando por una época demasiada enclavada en unos estilos que, no sé, quizás a lo mejor los 90 para el metal fueron buenos porque abrieron mucho el abanico, pero también dividió demasiado a los seguidores, ¿vale? No nos hizo un conjunto muy unido en el sentido de que el que escuchaba, como hemos comentado muchas veces, ¿no? El amante del viking metal se separó demasiado y es demasiado amante del viking metal, ¿vale? El metal extremo, el que ama el metal extremo, ama demasiado el metal extremo y no acepta a otros. El que está dentro del true metal o del heavy metal tradicional, escucha true metal y le cuesta mucho escuchar otros estilos. Y entonces está todo demasiado seccionado. Y eso a lo mejor en el metal alternativo está todo muy aceptado. Y está, quizás, lo que pasó hace unos años en el punk es lo que está sucediendo ahora en el metal, ¿no? Que está todo demasiado dividido, y si tú vas a un concierto de viking metal, ves siempre a los mismos. Si vas a un concierto de heavy metal, ves siempre a los mismos. Y si vas a un concierto de metalcore, ves siempre a los mismos. Y no está todo mezclado como pasaba en los 80, ¿vale? Que estaba todo más unido, y ahí puede ser que es lo que está pasando ahora en la escena esta que estamos hablando, más alternativa, ¿no? Que está todo más abierto y están todos más juntos. Les da igual que toque Gatillazo, que toque actualmente la Polla Records, o que toque los Violadores del Verso, o que toque Lendakaris Muertos, que han vuelto, ¿no? Por decirlo de una manera. Correcto. Y además sí. la otra diferencia que va directamente ligada a esta es la edad también. Claro. Los jóvenes van a la escena de rock alternativo, exactamente. No vienen a la nuestra. Esa es. Que la juventud sí ha ido de momento a la escena alternativa por dos motivos. Uno, quizás porque la música es mucho más abierta, y dos, el mensaje. ¿No creéis que el mensaje de la música alternativa es la reivindicativa, la rabiosa, la radical, la que está en contra de todo lo que está sucediendo, y el metal en parte se ha difuminado en mensajes mucho más vacuos, mucho más, no sé, menos reivindicativos? Sí, claro, sí. Sí, claro, todo está. Todo, de hecho, por eso tiene tanta fuerza estilos emergentes, bueno, que no son ya tan emergentes, que ya están muy enclavados, como pues el trap, por ejemplo, que pues son. Es que al final los jóvenes siguen a lo que se ven reflejados, o lo que se ven reflejados, donde se quieren ver reflejados. Y en un mundo como el de hoy en día, en el que solo vales los likes que tienes o los likes que tiene la persona con la que tú quieres ser, pues todo el mundo va a seguir eso al final. Y esto nos lleva un poquito también a que todo ese movimiento más alternativo está mucho más expandido en las redes sociales, en Spotify, en iTunes y en todos esos medios. Y quizás el heavy metal, el metal, es mucho más tradicional a la hora de difundirse, de darse a conocer, y eso también es importante, ¿no creéis? Sí, Manuel. Sí, yo creo que, o sea, es importante, pero yo creo que igual llegamos un poco tarde en lo que viene a ser el metal, ¿no? Pero yo creo que también los grupos se están empezando a dar cuenta de que es que ahora la movida está en Spotify. Es decir, si no tienen buenos números en Spotify, si no tienen buenos números en YouTube, además también las redes sociales son una forma bastante buena de con tu estrategia conseguir a captar a nuevo público. Pero ahí, Manel, yo ahí tengo la entrevista que hice con María Shihiro. Claro, a mí me encantó hacerla con ella porque ella tenía un punto de vista mucho más moderno y actual que lo que podía tener yo, ¿no? Yo, 45, 46 años, ella jovencilla, 20 y pico años, no llegaba a 22 o 23 años. Un punto de vista muy actual, muy con ganas de hacer cosas nuevas, desde un punto de vista diferente, tocando temas y medios sociales pues mucho más actuales que lo que yo puedo hacer, ¿no? Y mi vista siempre es un poquito más romántica, ¿no? Más del formato físico, del amor por la música como algo cultural importante y de perdida, ¿vale? Quiero decir que a mí si un grupo me gusta, intento que me guste siempre. Y parece que el consumo de la música, y en parte un poco desde el punto de vista de María Shihiro, es un producto más, ¿no? Es como un donut. O sea, si tengo que comer hoy 10 donuts, me los como, y si luego tengo que estar 8 años sin comer un donut, pues estoy 8 años sin comer un donut. Pero es un poco el consumo de hoy en día, en todos los aspectos. YouTube, Spotify, YouTube, ¿vale? Sí, entonces, totalmente. Claro, yo soy... pero esto se puede ver, por ejemplo, con el reggaetón. Con el reggaetón, al final, tú escuchas la radio y te ponen siempre las mismas canciones. Y al final, y la gente se la traga, porque es un producto que se ha hecho para que la gente lo consuma, y todos lo consumen igual. Y así funciona ahora mucha música, hasta en los estilos punk así de los grupos más jóvenes que se han hecho famosos. Al final ves y es casi todos llevan la misma fórmula, que la fórmula es invertir dinero en publicidad y que al final por la publicidad, sea un grupo de verdad que haya hecho algo importante o no, subes porque tienes suficiente publicidad. Y ahora la música se mueve mucho así, y eso la verdad es que es un poco pena. Claro, pero es que antiguamente, y eso Manel, vosotros lo sabréis mucho mejor que yo, antiguamente tú sabías que si vendías tantos discos, sea autofinanciado sabías más o menos hacia dónde ibas, que podías ganar, dejar de ganar, pero hoy en día, siendo sinceros, una banda underground como vosotros, el que os escuchen en Spotify, que es el medio más, o YouTube, los dos medios más fuertes, ¿no? Que más pueden reproducir la música, realmente, ¿cómo repercute en una banda? ¿Tú vosotros sabéis la cantidad de reproducciones que necesita una banda para tener una mínima rentabilidad? No, no sí, creéis. La verdad es que. Es, o sea, tirarse arena a los ojos, en parte. Es una putada. Porque el futuro es ese. Pero menudo futuro. Sí, tienes toda la razón. Y es que, bueno, además con la situación actual, todavía estamos peor, ¿no? Pero como tú dices, sí, antes. Vendiendo CDs, ¿no? Un grupo, pues. Podía ganar mucho dinero directamente, pero es que nosotros no hemos llegado a vivir eso nunca. O sea, nosotros por los jóvenes que somos, nunca hemos vivido eso de vender CDs y ganar dinero vendiendo CDs, o sea... Nunca me habéis vivido eso de ganar dinero por el grupo. Claro. Sí, eso está claro. Pero nos queda la sensación... de que si un grupo depende de Spotify, vosotros, por ejemplo, ¿no? El llegar a ser autosuficientes, no estamos hablando de ganar dinero, ¿vale? Estamos hablando de que una banda no sea deficitaria, ¿vale? Sí. Joder, ¿no creéis que vivir de esos medios, de esas redes sociales, de esos medios, es demasiado... Hostia, es demasiado opaco, demasiado oscuro, demasiado Yo lo veo muy jodido, ¿eh? Y sí que es el futuro, sé que todo, que en parte yo soy de los negacionistas, de me niego a que esto ocurra. Yo soy en parte anti Spotify, anti todo eso, ¿vale? Porque yo creo que Spotify, con sus pros y sus contras, son medios que en el fondo actúan como los 40 principales, ¿vale? Que te dirigen hacia lo que tienes que escuchar, ¿vale? Que es como ha comentado antes, me parece que ha sido Senen, no, o me parece, el que ha dicho de, claro, si tienes pasta, te escucharán, ¿vale? Es como los 40 principales. Si pones pasta, eres el número uno o eres el disco rojo de la semana, ¿vale? Pero tú como por tu valía musical, cultural, ¿a ti te van a escuchar en Spotify si no pones un puto duro? ¿O te escucharán y te pondrán, si escuchas esto, te aconsejamos esto, si has puesto pasta? Por tanto, te dirigen y te limitan a que Vostok como banda sea escuchada en Spotify. Bueno, pues me voy a adelantar a todo esto, y antes de que salgan los defensores de las redes sociales, yo te voy a dar toda la razón. Te voy a dar toda la razón por el hecho de que, bueno, yo sigo comprando los CDs físicos. Yo también. Gusta, yo no tengo reproductor de CD en casa, pero sigo comprando los CDs porque me gustan tener los CDs de las bandas que me gustan. Mm. Y directamente, pues, es una colección que me gusta tener, ¿no? Y es que directamente yo creo que no es un problema de Spotify ni de la música, es un problema de nuestra sociedad hoy en día, porque es que directamente todo está encuadrado, todo está direccionado. O sea, las redes sociales, hoy en día, es que yo directamente soy anti redes sociales, no tengo ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni nada de nada, porque me parece al final un instrumento de dirigir al personal a qué es lo que tiene que hacer. Hoy en día los jóvenes no tenemos otra que meternos en esa red social, ver qué música tenemos que escuchar, qué pantalones de chándal de los 80 tenemos que ponernos, qué uñas tenemos que hacernos como Rosalía, o qué dientes de oro tenemos que ponernos, no sé si me explico, qué vida tenemos que tener, porque hay que ser como la influencer de turno, hay que intentar ser como Rosalía, o escuchar, como dice Senent, reggaetón. No sé si me explico. Es que no puedo estar más de acuerdo con lo que dices y lo extrapolo ya no solo a la música, sino a la sociedad en general. Correcto. Vale, los defensores de Spotify y de las redes sociales. Yo de entrada ya te digo que solamente tengo Facebook, o sea que no tengo tampoco ni Instagram, ni Twitter, ni nada de eso. Así que yo lo siento, pero no lo conozcan. yo creo que aquí no hay ningún defensor en un principio de principalmente porque yo, por ejemplo, para buscar música es bastante raro de que me ponga Spotify. Es más, odio Spotify y lo odiaré siempre. No me gusta YouTube aún porque de cuando en cuando te da algunos placeres y te da motivación con algunos grupos que no los conoce ni el dato, pero Spotify ya para mí es muerte. Entonces yo creo que aquí no hay ningún defensor, porque al final es destruir un poco la música, al final es hacer la música un producto sin calidad. Hombre, es que directamente, perdona que me enfade un poco, pero es que directamente Spotify es una plataforma absurda en el sentido de que es negacionista de la música, porque a pesar de que se dedique a eso, porque vamos a ver, por ejemplo, hace poco saca, yo qué sé, una de mis bandas favoritas, Biffy Clyro, que he dicho antes, saca un CD, ¿vale? Biffy Clyro, y yo no tengo el Spotify Premium, no puedo escuchar ese CD. Le digo, reproducir este CD. A mí me da igual que sea aleatorio o no, pero le digo, reproducir el CD. Y de repente me pasa a CDs antiguos, a otros CDs, a otras bandas, de repente me aparece Rosalía, que aparece hasta en la sopa. Así es. Y no puedo escuchar ese CD. ¿Me explico? Sí, demasiado. Sí. No, está claro. Es que es así, Óscar. Vamos a ver, es lo que te he dicho yo. Te redirigen hacia lo que ellos les interesa que tú escuches. En ese aspecto, Manel, ¿tú estás de acuerdo? ¿Quieres puntualizar alguna cosa? ¿Por qué? Porque hay que decir que vuestra manager la que lleva vuestros temas en muchas cosas, María Sigiro, es una defensora a ultranza de todas las redes, de todas las redes de sociales, Spotify y todos esos medios. Bueno, yo no es que sea un defensor de nada, pero es lo que hay. Evidentemente, claro, ese es el problema. Y cada, o sea, al final Spotify tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y las redes sociales en general, internet, porque, a ver, si yo pudiera elegir, yo te diría, hostia, pues claro, a mí me encantaría que la gente comprara mis discos y con esos discos ganamos algo de dinero, podemos hacer una gira mejor o lo que sea. Claro que me encantaría, pero al final nosotros tenemos que jugar en el terreno del juego en el que tenemos que jugar, y ahora, a día de hoy, es Spotify. Entonces, pues tenemos que intentar ser lo mejor posibles en Spotify o en Facebook o lo que sea, y encontrar pues nuestras herramientas pues para intentar destacar lo máximo posible. Porque también te digo, igual hace 30 años nosotros no tendríamos tantas facilidades para grabar un disco como tenemos ahora. Porque a día de hoy grabar un disco no nos cuesta ninguna barbaridad de dinero. También depende, ¿no? Si quieres grabarlo en el estudio de Finlandia de no sé quién, pues sí, pero a día de hoy se puede hacer algo muy decente en un estudio normal. Y claro, eso antes no se podía. Y luego también es que Spotify hay que saber, hay que conocerlo, porque realmente en Spotify no funciona poniendo dinero. O sea, tú puedes poner publicidad en Spotify, pero tú no puedes poner con dinero tu canción en una playlist importante de Spotify. Eso lo hacen personas que son curadores, que se encargan de pues de poner las canciones, igual como lo podría hacer pues cualquier radio normal. Pero esas personas sí que podrían ser pagadas por... O sea, en el fondo es lo mismo que una emisora de radio, si es que es lo mismo. Es una radio, realmente. Claro. No. Es que realmente es eso. De todas las maneras... Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer dos segundos de silencio, así editamos y borramos todo lo que he dicho, ¿vale? Que he sido un poco hater. No, es que a mí yo opino como tú, Óscar. O sea, que aquí no... Si a mí lo que me mola de estas entrevistas es... ¿Qué cojones, tío? Claro, hay que ser libres, bueno, tío, y opinar de lo que nosotros pensamos, que igual estamos equivocados, que igual a mí me calla la boca, por supuesto, otra entrevista con otra persona y me hace, porque es un tema que yo quiero tocar más adelante, el tema de la muerte del formato físico, por qué creemos que hemos llegado a la muerte del formato físico, que creo yo que en el fondo es algo que pronto o tarde tiene que suceder, ya no por Spotify ni nada, sino porque llega un momento en que todo está en la nube, ¿no? ¿Qué sentido tiene si al final todo está en la nube? Incluso las fotos, ¿no? Las fotos han dejado de existir en formato físico, prácticamente. Está todo en pendrives y en tarjetas y en nubes. ¿Quién revela fotos hoy en día? También hay que pensar que, por ejemplo, hablando de Spotify, grupos que eran haters y eran contradictorios contra Spotify, como por ejemplo Tool o Rammstein, al final han tenido que dejar de luchar contra él y unirse, porque no han tenido otra. Este es el problema, de que siendo una banda joven como somos, no podemos luchar contra eso. Es que es imposible ahora mismo luchar contra eso. Si no es que luches dentro de él, que es la putada. Bueno, todo esto que hemos hablado ahora, en parte ha sido porque vuestro pensamiento tras... Bueno, hace 3 años ya que editasteis el Dichotomy y empezáis a trabajar con temas nuevos, los primeros temas que hacéis con Oscar, y habéis decidido editar 3 singles, ¿vale? Durante un cierto tiempo para subirlo a YouTube, supongo que en Spotify también y en las redes sociales, y no tener de momento, en un futuro próximo, un nuevo disco. Os ha cambiado toda la perspectiva a la hora de vosotros lanzar futuros trabajos, ¿no? Porque si habéis optado por esta opción, ¿es por esto? ¿Porque ya no veis sentido trabajar un formato físico, un LP completo, un CD completo, y preferís trabajar, o el mercado os está diciendo que esta es la forma adecuada, ir sacando temas de vez en cuando para estar en activo, que la gente os vaya escuchando un tema, luego otro mes otro tema, más o menos, y estar ahí? A ver, esto Manel lo va a contestar bien, pero antes yo voy a matizar que esto es, siempre se habla de pre-coronavirus o post-coronavirus. Vale. Habla. Es todo lo que vas a decir. Sí, ya está. No, pues justo lo que has señalado ahí es lo que hemos pensado nosotros. Porque a nosotros... aparte de las condiciones de la industria musical en general, nos ha pasado en estos últimos años que yo me he ido a vivir a Irlanda y al estar yo en Irlanda y ellos en España, pues eso dificulta muchísimo el grabar, por ejemplo, un álbum entero, porque para eso necesitamos estar en el mismo sitio pues varias semanas, ¿no? Además de toda la preproducción de antes. Entonces, ya desde el punto de vista práctico, hacer canciones sueltas es mucho más asequible para nosotros, ¿no? Porque pues nos juntamos, pues como en este caso, nos juntamos en verano, trabajamos los tres temas, los grabamos y ya está. Y luego está también lo que has señalado de que después de haber lanzado, bueno, dos álbumes y una edición especial, pues al final nos hemos dado cuenta de que es que no nos compensa todo el esfuerzo económico y musical que es grabar un álbum entero, porque luego es como sentimos que muchos temas se echan a perder. Porque a día de hoy, conforme funciona el consumo de la música, es que sacas un álbum y a la semana el álbum ya está olvidado, a no ser que seas, yo qué sé, Rammstein, ¿sabes? A no ser que tengas un presupuesto para la promoción muy grande que te puede durar más meses, es como que enseguida todo desaparece. Y entonces, pues, nos ha parecido más práctico probar un poco con esta estrategia de los singles. Y ahora, respondiendo o incluyendo lo que ha dicho Oscar del pre-coronavirus y post-coronavirus, la cuestión es que esa era nuestra estrategia antes del coronavirus, ¿no? Pero ahora que ha pasado todo esto del coronavirus, pues nos vemos que no sabemos cuándo vamos a poder volver a tocar, no sabemos cuándo nos volveremos a ver, no sabemos cuándo podremos estar todos en un estudio grabando canciones. Entonces, realmente, el futuro del grupo en ese sentido es incierto porque, bueno, ahora, pues como no sabemos lo que va a pasar, pues vamos a dedicarnos a hacer más canciones a distancia y luego, pues ya veremos qué formato elegimos para publicarlas. Lo que sí que he visto yo es que en estos tres temas nuevos que habéis editado, Genuflec, Let's Be Cool y We Don't Fucking Caradol, todavía le habéis dado más fusión, más elementos de crossover, os estáis haciendo todavía más experimentales que en el Dichotomy, ¿no? Vais por esos terrenos y es la evolución que va a tener Vostok en el futuro, más o menos, ¿no? Creo que lo tenéis claro vosotros y los que os siguen. Sí, es un poco la línea, ¿no? Sí. Que estamos siguiendo. Sí, bueno, es que esa es un poco nuestra idea. Ahora nos fijamos mucho pues en grupos como Igor, como 12 Foot Ninja, grupos que pues eso, que incluyen cambios muy radicales en su música y que al final apuestan por hacer lo que les apetece hacer en cada momento, que es lo que estamos haciendo nosotros. Tampoco se trata de forzarnos a hacer cosas diferentes, ¿no? Tampoco vamos a ir con esa intención, pero sí, la línea un poco es experimentar todavía más. Sí, al final es un poco, va todo por la línea de uno de los temas que has comentado, ¿no? De We Don't Fucking Care At All. Que al final, pues que es que es eso, que no nos interesa tampoco encasillarnos y no nos interesa tampoco hacer algo que no queremos hacer. O sea, no nos vamos a fijar en qué es lo que está pegando o qué es lo que tiene que ser para estar más arriba, ¿no? Al final vamos a hacer lo que nos gusta, vamos a hacerlo lo mejor que sabemos hacer, porque al final queremos hacer lo mejor que sabemos hacer, pero no tampoco igual. Pero claro, en estos momentos solo podéis saber de la reacción de la gente por las redes sociales. No tenéis posibilidad de enteraros en directo, no sabéis cómo va a funcionar. ¿Cómo estáis viendo un poco la reacción de la gente, aunque sea un poco pronto, ¿no? Ante, bueno, el estilo que vosotros estáis llevando y lo que os está diciendo la gente, ¿no? ¿Veis que la reacción es positiva? ¿Creéis que realmente la interactuación del seguidor grupo existen las redes sociales o la verdad queda muy frío y no es real, ¿no? Es muy distante y al final un grupo tiene que encerrarse en una burbuja y tener claro que aquí ya no existe interactuación, ya prácticamente lo tienes que hacer para ti y bueno, y si hay cierto éxito y cierta interactuación, pues de maravilla, y si no, a seguir. Pues fíjate, es algo curioso porque hay más interactuación con el público y tenemos más reacciones del público, pero de un público que no es de España. O sea, estamos teniendo muchas reacciones buenas, la gente está contestando muy, muy bien a los temas y hablándonos, pero más de gente de, sobre todo, México y Sudamérica. Y desde aquí les mando un saludo a todos si escuchan la entrevista, que se la pasaremos a la gente de Boston Family. Porque joder, nos están haciéndonos sentirnos bastante muy queridos y joder. Pero realmente, bueno, es que yo como tampoco manejo mucho el tema de las redes sociales, estoy viviendo lo que me transmite a mí Manel. Entonces, Manel, habla tú. ¡Que me estoy liando! Respecto a lo que es la reacción de la gente con estos nuevos temas, la verdad es que lo estamos viendo de manera muy positiva. Teníamos un poco de miedo por lo que hemos dicho antes, ¿no? De que estábamos con Rock Estatal y ahora hemos dejado de estar con Rock Estatal y no sabíamos muy bien qué es lo que iba a pasar. Pero bueno, la reacción la verdad es que ha sido muy buena. Y respecto a lo de la interacción con la gente, es también lo que te ha dicho Oscar, que sí, las redes sociales en cierta manera pueden ser muy frías, pero claro, es que la interacción te la tienes que trabajar tú, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en nuestro caso lo que hacemos es que tenemos un grupo de WhatsApp, luego tenemos una lista de correo y un grupo de Facebook en el que pues normalmente invitamos a la gente que interactúa con nuestras canciones en Facebook, ¿no? Y ahí se crea un mogollón de interacción y se crea pues, lo que ha dicho también Oscar, ¿no? Tenemos un montón de gente de México, de Chile, alguna persona de Ecuador, de Colombia también, y se crea como un sentido de comunidad muy bonito, que también es muy extraño porque ahora mismo es imposible para nosotros poder tocar en directo ante esa gente, ¿no? Pero bueno, que al final el tema de la interacción en redes sociales depende de lo que tú te lo trabajes. Eso está claro. Pero bueno, pues mira, me ha parecido una entrevista muy entretenida. La verdad es que me alegra saber que por lo menos, pues bueno, tenéis interactuación, que hay gente que os sigue, que a pesar de toda esta época jodida que estamos pasando y más del coronavirus, solo hay que ver, por ejemplo, la entrevista que realicé hace unos meses a Mindriller, a Javi Industrial, con todo el año 2020 que tenían por delante, que yo les decía que iban a ser la banda del futuro en España, y como un simple virus, como conté yo en el programa de Fuerza, Ánimo y Mucho Rock, ¿cómo un simple virus nos puede cambiar la vida, no a un grupo de personas, sino prácticamente a todo el planeta, ¿no? Así que bueno, por lo menos tenemos la música para alegrarnos un poco de todo esto, de alejarnos, y que bueno, una entrevista como esta, pues que haga ver que hay gente joven en este panorama, hay gente joven, pues bueno, luchando por sacar adelante un proyecto muy interesante, muy renovado, muy actual, y que para mí ha sido un placer hablar con vosotros. El placer es nuestro. Igualmente. Pues bueno. La verdad es que me ha sorprendido cómo te has preparado la entrevista, que yo creo que sabes tú más del grupo que nosotros. Más que yo, seguro. Qué cabrones sois. Tío, es que sois teatreros todos, qué cabrones. Pero bueno. La verdad es que, a ver, siendo un... iba a decir un poco más serio, pero no. Siendo realista, la entrevista es muy fácil, ha sido todo muy fácil, muy agradable. Es como una charla entre amigos, ¿no? Lo único que, bueno, pues no necesitamos cara o con los auriculares puestos, pero es como si estuviéramos charlando, ¿no? Que la verdad es que sí se hace muy a gusto, y agradecerte eso, que, joder, la facilidad. Y sobre todo el llamarnos, el interés que has tenido para entrevistarnos, que para nosotros es de agradecer, porque al final es un método de difusión también para nosotros. Así que nada, te lo agradecemos mucho. Pues bueno, aquí lo importante es que cada uno ponga de su parte las posibilidades que tiene. Y claro, el tiempo es limitado, sí que es verdad que el coronavirus, con sus pros y sus contras, nos ha facilitado, porque claro, desde el principio con Manel estuve yo un poquito interactuando, Y siempre desde el principio había una intención de que estuvieseis toda la formación, ¿no? Imaginaros en una época que estuviésemos todos con nuestro día. Es imposible encontrar un hueco para estar los cuatro. Esto ha dado estas circunstancias. Para mí ha sido bonito porque, bueno, son cuatro formas de pensar dentro de un grupo. Ya no hablas solo con una persona, que aunque es una conversación más directa, claro, estás escuchando una versión, ¿no? Y aunque sean en detalles, pues siempre suele haber una variación. Como tú estás comentando, Óscar, pues vienes de una escena un poquito diferente. Y eso ha dado también hablar de ese contraste. Y eso hace que una conversación pueda llevarte a sitios que tampoco íbamos a pensar desde el principio de lo que nos hemos puesto a hablar. Así que yo creo que ha sido bonito, ha sido distraído. Para mí ha sido un placer, con ganas de volveros a ver, porque a mí me gustasteis mucho. Yo hablé contigo, Óscar, en cuando terminó el concierto. Sí, sí. Hablé contigo, que te lo comenté, así que yo ya estaba barruntando esto desde entonces, pero lo que te estoy diciendo, pues lo que yo trabajaba, mi tiempo limitado, edita programas, pues como vosotros, ¿no? Una locura absoluta y, claro, bueno, todo ha quedado en esta conversación que me parece ha sido interesante, así que muchísimas gracias, ¿eh? A ti, muchas gracias. Sí, sí, hombre. Hasta pronto. Hasta pronto. Hello, my friends. This is the end. It's not so hard to understand. There's no cause, no reason to believe. The shadow throne is what you must obey. Shut up your mouth, you're just a fool clown. Your town becomes nothing. We'll resist and every punch I get will make me strong. I will endure the pain. White. The earth is flat, you know it, right?